Morir matando es la ley, así comienza el corrido. Así lo dijo Miguel cuando iba a ser detenido. Prefiero morir matando antes que me hagas cautivo. Se repegó a su camión adentro.